Recogemos más información de Silvia Ribeiro. A casi dos décadas nos cuenta de la liberación comercial de cultivos transgénicos, muchos daños graves que los críticos advierten que podían ocurrir y están ya comprobando que están ocurriendo ya. Uno de estos efectos es la contaminación transgénica de otros cultivos y de plantas que son parientes silvestres, afectando así esta contaminación a los ecosistemas. Bueno, así nos contará Silvia este tema que las empresas no quieren debatir y que los gobiernos que autorizan cultivos transgénicos tratan con la mayor negligencia. Por otro lado, decenas de opositores y opositoras al TAF, al tren de alta velocidad, de la zona de Ego Uribe, en Vizcaya, realizan una protesta desobediente para denunciar el despilfarro económico y el absurdo de este viaducto del tren de alta velocidad sobre el río Nervión. Bueno, así nos van a contar desde Mubitu que el TAP es el mejor ejemplo de cómo, con dinero público, grandes empresas se han enriquecido en obras de nula utilidad social. Coincidiendo con la asamblea de la BBK, Cuchabank, de los trapicheros de los bancos, se realizaba una movilización en la entrada de la misma para dar marcha atrás a la bancarización y privatización de esta. Recordar que hasta ahora Caja Pública, además de exigir la paralización de los desahucios, nos van a contar de otras acciones desde Berriochoa. Bueno, y el subcomandante nos indica que está ya la consola lista para salir al hiperespacio. Así Así que vamos a volver a presentar las nalgas aquí en este sillón. Piloto automático activado. Así sí da gusto. Vamos a darle un traguito aquí al pacharán. Foco. En las noches de tertulia. El pacharán foco. Empalaga cosa fina. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? No. Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy por el martini. Bueno, y por allá, por el 2008, Aretha Franklin y Etta James, ni más ni menos, que les daba por juntarse unos ratitos. Y en estos ratos nos deleitaban con este Chain of Fools, como decimos, de Aretha Franklin y Etta James el pasado año 2008. Whoa! like a child. My pouring tears, oh my tears, oh my poor tears, they are running wild. Tell me if you don't think, oh, if you have any idea, you ain't coming home soon, baby. I guess I drown. Oh, I'm gonna drown in, gonna drown in my own tears. Oh, and I know it's true. I know in truth and into each life, don't you come on home soon, baby. So I won't be, I don't want to be. Don't leave me all alone. Why can't you? So I won't be, I don't wanna be. Don't leave me, I can't stand to be left alone, baby. Oh, and if you don't think, if you don't think you're coming home soon, why don't you tell me? Nah, don't let me drown in my own tears. Oh, I can't be all by myself. I can drown in my own tears. Europeo está en riesgo por la expansión y daños ocasionados por los transgénicos en la entidad, informó el secretario de Fomento Económico del Estado, Víctor Cervera Hernández. Al día de hoy no está registrado esto en nuestros embarques, pero lo que queremos evitar es que llegue, porque después, como decía el doctor Bayori, revertir este proceso podría ser incluso imposible. Bueno, y tenemos que hablar de los daños colaterales de a casi dos décadas de la liberación comercial de cultivos transgénicos. Aunque la siembra comercial de cultivos de este tipo solo está permitida en 27 países del mundo, y entre otros está España, como no, y 98% de su siembra se concentra en tan solo 10 países. Ya se han encontrado más de 396 casos de contaminación transgénica en más de 60 países. Esto evidencia que la contaminación, sea de forma de flujo genético en campo por vía de trasiego, o también el mercado, es una condición inherente a estos transgénicos. ¿Cómo no decir que esto excede ampliamente las fronteras y los límites de los campos donde son permitidas, ya que con el aire la polinización hace que se extienda sin ningún tipo de control? Esta contaminación es grave en cualquier parte que ocurra y tiene un amplio espectro de consecuencias que van desde el impacto biológico y en los ecosistemas a problemas económicos, sociales, culturales, pero es aún más corrosiva tratándose de cultivos que se hacen en los centros de origen. Centro de origen como está sucediendo con el maíz y el arroz, algo tan básico para la alimentación mundial. Y es donde más se están arraigando la manipulación genética. Bueno, y Silvia nos cuenta que el único país del mundo que ha autorizado siembras de un cultivo alimentario transgénico, esto en su centro de origen, es México. Ni China ni Japón, por ejemplo, han permitido la siembra de arroz ni de soja transgénica para proteger el centro de origen del cultivo, ya que es desde ahí, de estos sitios donde proceden estas plantas. Recuerdan también que se están realizando distintas contaminaciones en el trasiego de un sitio a otro, aunque en unos países no se comercialicen y se planten estos transgénicos. Al transitar por ahí mercancías con este material, pues también parece ser que las plantas de estas zonas se están contaminando. Del Estado busca ofrecer a las comunidades que dependen de la apicultura herramientas para impedir el ingreso de la soya transgénica autorizada por Zagarpa. Precisó que los transgénicos no solo afectan la miel, sino también la biodiversidad, y que en la entidad se desarrolla un estudio de impacto para controlarla en caso de un huracán. El 90% de lo que nosotros producimos se va a Europa por la característica que tiene la miel. Tú esas 10.000 toneladas de miel, las andaban 9.000, ya no pueden entrar al mercado europeo, las tienes que meter al mercado mexicano, donde te las podrían comprar, y pues tú dime 9 tantos más que tengas de tu producción disponible, se desploma el mercado. Entonces incluso afectaría el propio precio de la miel. Agregó que la semilla de soya transgénica no solo afecta a la miel, sino también al entorno que rodea. Con imágenes de Joaquín Martínez, Geraldine Martínez, Telenor. Así, esta acumulación sucesiva de transgenes tendrá efectos dañinos graves en todo tipo de alimentación global. Según algunos expertos, las variedades campesinas y criollas se pueden deformar o volverse estériles al producirse un rechazo del material genético desconocido para estas especies. Por otro lado, para las empresas, la contaminación es un negocio porque pueden llevar a juicio a las víctimas acusándolas de uso de sus genes patentados. Ellos sabían que la contaminación ocurriría y vieron cómo hacer de esto un negocio. Los daños de los transgénicos son vastos y aunque nos quieren dar la imagen de que es imparable, no es verdad. distintos países están ganándoles la batalla y están prohibiendo que en sus tierras se cultiven transgénicos. Bueno, así acaba Silvia Ribeiro desde el grupo ETC, recordando que hay que tener la fuente de contaminación y destrucción de la biodiversidad que constituye este gran experimento transgénico para detenerlo a favor de las empresas con la gente y la naturaleza. Justicia dictaminó que toda miel que esté contaminada con transgénicos necesita una autorización especial para ingresar a Europa. Particularmente a aquella miel que tenga trazas de MON 810, una variedad de maíz transgénico de Monsanto, simplemente está prohibido su ingreso. En Chile ni siquiera se sabe dónde están ubicados los cultivos transgénicos, qué tipo de variedad se cultiva, en qué comuna, en qué sector, no se sabe nada. Esta es información pública que el gobierno mantiene en secreto. Nosotros queremos solicitar respetuosamente al gobierno que por favor libere esta información pública, de dominio público, para que toda la gente sepa, todos los apicultores sepan dónde están ubicados en definitiva y qué tipo de variedad de cultivo transgénico existen actualmente en Chile. Esta información es... Rose rules the world. Happy and light, happy and beyond time. Money rules, rules the world. World is changing, I'm changing all life. Money rules, rules the world. Time to be right, not meant to be disguised. Money rules, rules the world. We can run and run, we can hide. Move on, everybody come on, everybody come on, make a change, come on, make it right, come on, everybody come on, everybody come on, move your feet, come on, clap your hands, move on, everybody come on, everybody come on, make a change, come on, make it right, come on. Coincidiendo con la asamblea de la BBK Cuchabán, que se realizaba una movilización en la entrada de estas oficinas para dar marcha atrás a la bancarización y privatización de esta. También para exigir la paralización de los desahucios. A la par de esta demanda, su función pública, el ámbito vasco de actuación y de carácter social de dicha entidad. Bueno, escuchamos cómo la gente se sienta pacíficamente de afuera, pero las autoridades, como siempre, no dejan que la gente se queje. Thank you. Tarazona y nos mantenemos volando por encima de Vizcaya. Decenas de opositores al tren de alta velocidad de la zona de Ego Uribe en Vizcaya realizan una protesta desobediente para denunciar el despilfarro económico y el absurdo del viaducto del TAP sobre el río Nervión. Este viaducto está situado en la zona de Zalatárnomo y Basauri, en Vizcaya, y ha sido construido por Adif. Y también el Ministerio de Fomento están en el despilfarro del cemento para hacer semejante salvajada que este viaducto. Bueno, hoy se hacía público en algunos medios de que este viaducto no entrará en funcionamiento y ha sido ejecutado en su totalidad a sabiendas de su falta de uso. Bueno, así esta protesta consiste en entrar en el tramo del TAF en esta zona y realizar una inauguración popular del absurdo de este viaducto. En esta inauguración han tomado parte los promotores del TAF como Urkullu, la presidenta Yolanda Barcina y el anterior Lendakari Patxi López. Bueno, esta parodia con estos representantes está permitida en que las obras del tren de alta velocidad acumulen tramos de vía muerta. También sin conexión entre ellos en la alta velocidad y acumulen denuncias de corrupción y situaciones absurdas de estaciones vacías y líneas cerradas por su nula utilización. Así el TAP es el mejor ejemplo de cómo, con dinero público, grandes empresas se han enriquecido en estas obras de nula utilidad social y cómo se publica en los últimos días este viaducto de las obras del TAP en la práctica supone echar directamente a la basura 11 millones de euros. Hablamos de 11 millones de euros en un viaducto que no se va a usar, 11 millones que se traducen en una escultura al despropósito político. Así nos pintan en el cielo toneladas de cemento sin uso alguno, enterrando millones de euros públicos, otra más del proyecto del TAP. Paremos el tren de alta velocidad. Salir a la calle. Ahora es el momento. Paremos el TAP.

programa recordar y resumir los últimos vídeos rebeldes publicados. Desde Diagonal, Irene Rubio recuerda que hablan de un trabajo reproductivo en este vídeo con el título Las mujeres están en el centro de una crisis increíble. Bueno, así como decimos, Silvia Federici aterrizaba en mayo en el Estado español para hacer una vertiginosa gira de presentación de su último libro, Revolución en un punto cero. These are articles that I wrote in the 1970s until the early 1980s. These are articles that I wrote in the 1980s. Bueno, y aunque subtitulado es bastante fácil de y cómodo de ver, ya que es de 15 minutillos y Silvia, como decimos, aterrizaba para hacer una vertiginosa gira de este libro en varias ciudades y hay debate con un público numeroso y integrado sobre algunas de las cuestiones que plantea en esta recopilación de artículos editada por Traficantes de Sueños. Bueno, entre otros temas se editan explican un poco el trabajo doméstico y cómo lo ha abordado el feminismo, la crisis de los cuidados y la importancia de los bienes comunes. Bueno, así si queréis ver este documento, en las tres dobles subes, diagonalperiódico.net, en artículos en Saberes, ahí tenéis, como decimos, este vídeo que dura aproximadamente unos 15 minutos. También queda publicado El narcotráfico y una lectura crítica de la posmodernidad a propósito del libro Mexican Drugs. Libro escrito por Carlos Ramírez Vuelvas. Bueno, Luis, muchas gracias por estar aquí, por estar en el proyecto de Nuevo Ensayo. Ha sido un placer tenerte aquí acompañándonos y recomendándonos por Carlos. Y bueno, como sabes, hemos preparado algunas preguntas, un poco sobre algunos de tus... La manera en la que se presenta la modernidad realmente existente y cómo en esta modernidad realmente existente sus expresiones culturales, políticas, estéticas, no pueden desligarse de la dinámica del capital. Entonces, bueno, digamos que es el eje de mis investigaciones. Un primer trabajo que realicé, inspirado en Walter Benjamin, fue sobre los centros comerciales. Los centros comerciales como el nuevo templo del capital, la meca de la mercancía, la catedral de la marca, que ya son intuiciones que Benjamin tenía allá en sus años parisinos, ¿no? Analizando Galería Lafayette. Entonces, existe una reactualización de del fetichismo de la mercancía, que indudablemente, en relación al trabajo de Carlos, se expresa en la cultura del narcotráfico. El narcotráfico, desde la teoría crítica, yo lo veo no como una desviación de la modernidad, como lo fue en la Segunda Guerra Mundial, sino que está en el corazón de esta modernidad realmente existente, que criticaron y develaron la primera escuela de Frankfurt, aunque yo no estoy de acuerdo con ese corte generacional. Pero la teoría crítica siempre subrayó esa relación entre fascismo y capitalismo. Entonces, pienso que hay que leer la cuestión del narcotráfico en clave de crítica y ver el narcotráfico como un proceso que se engarza en la lógica del capital. Ahora te preguntaré algunas cuestiones sobre eso en concreto, pero antes de entrar ya de lleno en la cuestión de la relación entre modernidad, colonialismo, capitalismo, que fue uno de los ejes que tú trataste en tu conferencia ayer, sí teníamos interés, dado que el primer encuentro de Nuevo Ensayo giró sobre el libro de Ernesto Castro Contra la posmodernidad, y dado que tú has escrito algunos textos sobre esa cuestión y en concreto centrándote mucho en la crítica a Jean-François Lyotard, sí nos gustaría escuchar un poco cuál es tu aproximación a esta cuestión. ¿Cómo entiendes tú la posmodernidad desde la lectura de Lyotard o de tantos otros, y por qué tú tienes una lectura crítica hacia este periodo, momento del capitalismo? En América Latina, en los años 70, se desarrolló una corriente que se conoce como la filosofía de la liberación, que es una corriente inspirada de la teología de la liberación, que tiene esa intuición villaviniana de ver la modernidad como catástrofe. La modernidad no necesariamente es un proceso en el cual uno se libera. Esa interpretación Benjamin no estaría de acuerdo, ni tampoco Gunther Anders, primer esposo de Hannah Arendt. Entonces, estas intuiciones son muy cercanas a lo que desarrolla la teología de la liberación de los 70, 60, 70. Enrique Dussel, filósofo de origen argentino, que radica bastantes años en México y que estuvo en Murcia apenas hace un par de meses, es un primer crítico de la modernidad. Para poder llegar a la modernidad, él plantea que desgraciadamente el concepto de modernidad siempre se ha analizado desde una perspectiva europea. Watch the sunrise. Bueno, así como decíamos, queda publicado esta entrevista con Luis Martínez Andrade sobre el narcotráfico y la lectura crítica a la posmodernidad.

Johns, electrons, they rest on a Sunday. Work on a Monday, and someday soon we'll be singing the old tune. Zippity-doo-da, zippity-doo. Oh, I'll be sitting on the porch with you. Then I'll call you and I'll call you into the blue. That's where the old I just have photons, neutrons, electrons, they rest on a Sunday. Work on a Monday. Haremos el tren de alta velocidad.